Expressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. Muchas parejas hoy se enfrentan a grandes desafíos, como las redes sociales y el incremento en la infidelidad, los mensajes, los celos y la inseguridad, la falta de comunicación, la violencia verbal o física. Si tu matrimonio está pasando por alguna de estas dificultades, o simplemente quieres mejorarlo, estás en el programa correcto. La familia es primero. Queda con ustedes el terapeuta Samuel Suárez. La familia es primero. Bienvenidos. Y hola a todos los queridos radioescuchas, estamos muy contentos, David Suárez en cabina, Samuel Suárez por acá, muy contentos de verdad de saber de ustedes el día de hoy, Expressive Radio, felices con el tema, la ira crónica, y bueno, viene, inicia por favor David, ¿cómo has estado en este tiempo? Muy bien, gracias a Dios hemos estado bastante bien, bastante cómodos, creciendo ahí un poquito en la situación del trabajo, y pues bueno, hablando y tratando de mandar contenido a todas las personas que lo necesitan. Un saludo a todos los que nos están escuchando, y si vas en el tráfico, si estás ahí en algún congestionamiento, hoy vamos a hablar de la ira crónica. Que... si estás en el tráfico, prepara tu claxon, por favor. Muy bien. Baja tu ventana y habla de la ira crónica con el vecino del carro de al lado. Edita Paricio, Jorge Antonio Castillo, Sonia Brito, qué gusto saludarles de verdad, y vamos a iniciar el tema, ya estamos sobre el tiempo, según entendemos, nos dicen 10-2, hay que darle a la ira crónica. Oye, a ver, vamos a tomar como punto de partida el poder entender qué es la ira, porque una cosa es el enojo, que es algo normal, todo mundo, todas las emociones, merecen ser sentidas, es decir, claro, exigen ser sentidas, pero esto debe quedar perfectamente claro, la ira ya es un estado emocional alterado, aún más alterado que el coraje, y la ira lleva a destruir. El coraje, el enojo, el disgusto, puede ser una cosa, no pasa nada, yo estoy disgustado, enojado, etcétera, pero la ira lleva a ser destructivos. ¿Qué piensas? Bueno, nada más es empezar desde el principio. ¿Qué es la ira? ¿No? ¿Qué es la ira? Ira es la acción y el efecto de señalar algo en el pueblo. Por ejemplo, ira eso. Ah, no es cierto. Oh. No, güey. Eso ahora sí te pasaste. No. Ira okay. Eso. Es la acción y el efecto de señalar. Por ejemplo, muchos que estaban esperando una respuesta. Si esto te causó ira, entonces ya tienes un problema. Si aventaste el celular. No, vamos. La ira es una emoción que se sale de los parámetros, que entra en un exceso. Bien, todos vamos a tener molestia, todos vamos a tener, como bien lo decía Samuel, las emociones son permitidas, por eso están, para eso están. Y son buenas, ¿no? Son buenas, o sea, el enojo no es malo de ninguna manera cuando tú sabes controlarlo, sabes ocuparlo, pero la ira ya estamos hablando de que se está saliendo de los parámetros de lo correcto, y está brincando hacia una situación, ojo, como lo habíamos hablado la semana pasada, de acerca de las explosiones y las implosiones, o sea, la ira puede ser un acto destructivo, ¿sí? O autodestructivo. Eso es verdad. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros vemos que hay personas muy tranquilas, muy calmadas, y decimos, él es muy lindo, él es muy calmado, él no tiene ira, ¿no? Sin embargo, ¿qué piensas tú? ¿La ira solo se manifiesta cuando te enojas, te pones rojo y destruyes todo? ¿O cómo serían las manifestaciones? No, fíjate que yo he descubierto que la ira es una situación en donde hay algunas personas, no todas, principalmente las mujeres, Nah, no es cierto. Yo creo que de todo. Pero las mujeres, he visto mucho este caso en las mujeres, guardan esa ira y van destrozando poco a poco a su marido con palabras, desaprobación, reproches, y van destrozando a sus familias. O sea, y esto es algo terrible, porque en algún punto no nos damos cuenta, pero sí llegamos a lastimar, ¿no? Claro. De esta manera. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que sienten tal ira que dejan de hablarle a su pareja por 2, 3 semanas, a veces hasta un mes, ¿no? Y hasta más. Entonces, esta es una situación muy fuerte que tendríamos que aprender a manejar de una manera correcta o a identificar de una manera correcta. Cuando tú no identificas la ira, es peligroso porque no te estás dando cuenta de eso. He tenido que decirle a algunos de mis pacientes, es que tú te odias a ti misma. Wow. Y no te das cuenta y te estás destruyendo a ti misma y no te estás dando cuenta de eso. Es un proceso que estás haciendo pero que no estás consciente de él. O también hay muchas personas, solamente he escuchado una en mi haber y son 17 años y una persona ha tenido el valor de hacerme una pregunta que me cimbró cuando lo dijo. Me dijo, ¿cómo hago para dejar de odiar a mi hijo? Así me dijo. Y es que a veces las personas, al no reconocer sus emociones, no están tan en el entendido de que podrían estar teniendo resentimiento o ira contra sus hijos y los están destruyendo, ¿no? Claro. Muchas veces es hasta podría decir, porque digo, pocos son los que lo, o, como tú dices, una persona lo ha dicho, pero muchas veces vemos que la gente tiene un sentimiento de ira que a veces ya se transformó también en rencor. Sé que el rencor no es el tema, pero bueno, se transforma en rencor. Y eso a veces lo enfoca o lo focaliza hacia otra persona, ¿no? Y aquí es donde empiezan los problemas. A veces creemos que el alejarnos de la persona que nos hizo daño, no te digo que no te alejes, pero a veces el alejarnos de la persona que nos hace daño, creemos que es la solución al problema y en realidad no es cierto. No, porque tienes un resentimiento contra tu papá y vas y se lo cobras a tu marido. Claro, en psicología esto se llamaría ira contenida, ¿sale? O sea, tú agarras y te tragas eso, no lo estás expresando. Hay una ira expresada, una ira que sale, que tú dices, que es cuando ves así, ¡ay! Está todo enojado. Pero ira contenida yo creo que es la más peligrosa. Sí, porque la dejas dentro y pensando dentro. Que ya lo solucionaste, en realidad ¿cómo se llama esto? Lo reprimiste. Va, te arremiéntatelo. Aquí dice que Shail King dice, buen día, como dice el versículo de Efesios 4:26. Wow. Airaos, pero no pequéis. Y ahí se explica bien. Claro que sí, claro que sí. Entonces, nada más revisa tus versiones. Por ejemplo, estás manejando la versión 1960. La versión 1909 parece que maneja otra palabra que no es airaos. Sin embargo, habla acerca de que tú te puedes molestar, de que tú te puedes... Va. A ver, porque ese dato no lo tengo y está buenísimo. Revísalo. Sigue. De que tú te puedes molestar, de que tus emociones pueden tener algún tipo de fricción, pero la situación es que no avance eso, ¿no? Entonces, podríamos traducirlo con que moléstate, pero no destruyas. No, si usa el mismo. La 9 usa el mismo. Esta es la 9. Ok. Bueno, entonces... Es la de más atrás. Sí, puede ser. Entonces, la situación, hay una versión donde nos habla, y yo te recomiendo mucho, y esto se utiliza mucho en la interpretación o en la teología básica, siempre revisa versiones, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para que te den un contenido acerca de la palabra, ¿no? Por un supuesto. Contenido acerca de la información que está mandando. Entonces, de lo que te está hablando aquí es de que puede haber una emoción que no se salga de control. Por supuesto. La ira se sale de control. Ahora, una situación aquí que tenemos que entender perfectamente es la siguiente. Una cosa es la ira. Escucha, por ejemplo, hay personas que pueden decir, David, Samuel, mi hijo tiene ira. mi hijo está airado, mi hijo normalmente se enoja y reacciona y dice, ¿ok? Uh-huh. Sin embargo, tienes que entender que una cosa es la ira y otra cosa son las malas costumbres. Aprende a identificarlas. A veces el niño no tiene ira. El niño está emberrinchado y está acostumbrado a ser berrinche. Exactamente, tiene una mala costumbre. El adulto, o sea, allá iba. O sea, un niño que se acostumbra a resolver los problemas a gritos o que escucha bien, aprende a resolver los problemas a gritos y aprende a que la escucho como no tienes idea. Me enojo y empiezo a golpear la pared. ¡Pa, pa, pa, pa! Te pegan, ¿sabes? Ellos. Yo he visto gente que se pega. O me enojo y empiezo a destrozar. ¡Pa! Eso muchas veces no es ira. Es una mala costumbre. Es berrinche. Es un berrinche. O sea, es una mala costumbre de que, sencillo, de ahí está. Sí, una mala costumbre de qué, de resolver las cosas como no debe de ser. Entonces, ahí está el punto. El punto es, uno, ¿puedo identificar la ira o le voy a decir ira a cualquier cosa que tenga yo como una mala actitud? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay veces que en serio no, la persona no tiene ira y llega y nos dicen, es que yo tengo mucho rencor aquí adentro, y empiezas a ver y dices, no es cierto, tienes una mala costumbre de resolver las cosas a gritos, de resolver las cosas de mala manera. Entonces, esto hay que identificarlo muy bien. No todo es ira, ¿vale? Sí. No todo es ira, a veces son malas costumbres. Ahora, un punto consideramos que sea importante que empieces a trabajar es que nos demos cuenta de algo. Me parece que, me parece que las personas al ver la ira o al estar sin saber cómo identificar esto, yo diría, recuerda, cuando tienes una sensación destructiva hacia esa situación, cuando te das cuenta que lo que quieres es herir, cuando te das cuenta que lo que estás haciendo es hablar feo para herir, te voy a poner un ejemplo, es que empezamos a hablar y empezamos, sí, mi amor, mira, y entonces empiezas a calentar, a calentar, a calentar, hasta que llega un momento en el que ya no te importa construir, te importa desquitar lo que sientes. En el momento en el que ya no te importa si tus hijos te escuchan y están asustados en la otra recámara. Hay niños que se meten bajo la cama. Hay niños que lastiman a los demás. O hay niños que, vamos, pegan, se pelean entre hermanos. Pero, ¿por qué pasa esto? Esto pasa por la simple y sencilla razón de que nosotros les enseñamos ¿cómo resolver esto? Una persona me dice, es que mi hijo por todo grita. Y le digo, bueno, pues, si tú le enseñaste, toma tu pedazo de responsabilidad y aguántate. Porque tú estás haciendo exactamente lo mismo, gritando con todo mundo. Entonces, o gritándole a todo mundo. Entonces, es importante entender que la ira crónica o lo que ya se nos hace, le pusimos crónico. Pero lo que se nos hace realmente una costumbre ya, un estado emocional normal, ya la gente ya se siente mal. Entonces, lo que necesitas identificar es si realmente estás enojada o enojado, y es identificar de dónde viene. No se trata solamente de darle vueltas a la emoción, sino se trata de identificar de dónde viene, por qué estás tan molesta. Y me gusta hacer esta pregunta porque la gente dice muy comúnmente, bueno, es que estoy enojado, o actúan como personas enojadas justificándose. La verdad es que están buscando todo su ¿cómo te puedo decir? Están buscando cualquier pretexto o válvula para sacar eso. Pero ya vienen enojados, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, dúlelo. Ahora entiendo por qué mi esposa se desquita conmigo. Bueno, espero que tu esposa no vea el programa, Jorge, pero si lo ve, ahorita, triste de Jorge, tu calaca. Yo no me desquito. No, muy bien, ok. ¿Cuál es la raíz? ¿En dónde empieza la ira? Esa es la gran pregunta. O sea, el entender o el saber en dónde empieza la ira, a mí me ayuda, me va a ayudar a saber en dónde no cruzar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensamientos? Es como cuando estás en la playa, digo, no sé si les ha pasado, han ido, estás en la playa y ves que más para allá hay un lado oscuro que sabes que te vas a hundir, mejor no te metas ahí, ¿sale? Es la línea de las boyas donde te dicen ya de aquí para allá es más peligroso. Entonces, yo a mí me gustaría que el día de hoy nos ayudaras a marcar esa línea, esa boya de mira, sabes que de aquí para allá vas a entrar en un campo llamado ira. Wow, de aquí para no allá manches. Vas a entrar en un campo que no te conviene estar. O sea, está padre, ¿a dónde? O sea, de no enojarme y de no reprimir las cosas y de no guardármelas y de no tragármelas, de ahí, ¿cómo paso a la ira? O sea, ¿cuál es el punto en el que yo entro a la ira? Esa está buenísima, esa pregunta. Creo que es una de las situaciones más fuertes o más... es una pregunta muy complicada, porque pienso yo que hay personas que no distinguen la ira como ira, sino como un estado normal. Así como las personas depresivas dicen, pues es que es normal estar triste. Y dices, ah, chirrión, estar triste no es normal, o sea, perdón. O estar enojada no es normal. O estar reventando y aventándole el pollo al pollero no es normal. Gritarle a la vecina porque sacó su coche y lo dejó una pestañita más hacia tu zaguán y no abre bien, no es normal. No es normal pararse y gritarle a los niños porque hay, no es normal gritarle a los niños porque no están parándose temprano o haciendo lo que tú quieres como tú quieres. No es normal estar enojado, no es normal estar enojada. Sin embargo, las personas ya lo normalizamos y eso va a conllevar un problema en tu pregunta. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que primera, la gente dice, es que yo no estoy airada, es que yo no estoy enojada. Yo no. Es que ellos me hacen enojar. Y responsabilizamos a otras personas por nuestra emoción. Y ese es el problema que yo veo, David, es ese. ¿Tú qué problema ves? Es que esta pregunta está tan picuda que vamos a dejarla un poquito más adelante porque está picudísima. No, pero es que, ¿qué problema ves? Yo creo que el punto de no identificarlo o de no saber hasta dónde cruzar, a veces es un poquito complicado porque vamos de inicio. Yo no creo que tú decidas tener ira. Yo creo que algo la sembró. O sea, Hay un punto en donde tú como persona y teniendo de alguna manera un tipo de inteligencia emocional, de dominio propio, agarras y dices, yo no voy a dejar que esto me afecte. Pero yo pienso que la ira, ¿sí? La ira se manifiesta desde lo que sembraron a veces en tu niñez y ahí empieza a generarse, ahí empieza a gestarse una cosa. O sea, todos tenemos, o la mayoría, no, o no sé si nada más soy yo, tenemos un punto en el que, digo, si no te has atendido y te tocan ahí, te molesta, ¿no? Yo recuerdo, antes de atenderme, haber tenido, yo decía, no rencor, ¿no? O sea, pero yo decía, yo tengo un tema con papá. O sea, cuando a mí me hablas de un papá, me empiezas a quebrar, me empiezas a mover, ¿no? Pero entonces, en un punto, yo recuerdo que estaba hablando con mi esposa y cuando me di cuenta, yo estaba reclamándole, estaba diciéndole, es que mira, y pasó esto, y pasó el otro. Y mi esposa nada más me estaba viendo así. Y, ¿y por qué? Y entonces me dice, chiquito, necesitas un psicólogo, ¿no? Y sí se necesita terapia, y sí se necesita ir y sacar todo aquello que en un punto sabes que te está molestando, y entonces tu vida cambia. Sí. Tu vida cambia, te lo digo de manera personal, yo tenía un tema con papá y yo normalmente lo empezaba a contar y entonces ya sí ya me empezaba a molestar y se me empezaba a subir aquí y eso, o sea, eso que empiezas a subir no es malo, es bueno. Escucha bien lo que te estoy diciendo para que entiendas cómo funciona este proceso. Cuando tú empiezas a hablar de algo y empiezas a subir toda la cosa aquí, quiere decir como que estás exprimiendo así la herida y está saliendo toda la pus y obviamente va a doler y ¡ah! Lo vas a sacar. El problema es cuando eso sale en dosis pequeñas. No, no, no. Y ¿no? aunque salga en dosis grandes y te la vuelves a echar encima. Ya va. Pero el punto es que es dosis pequeñas. O sea, si hay un punto de quiebre donde tienes que reventar, sacar todo. Pero el punto son las dosis pequeñas. ¿Cuáles son las dosis pequeñas? Te toca y ¡ah! ¿Sí? Eso es una dosis pequeña, ¿no? ¡But no! Y empiezas a patear todo y todo. Esa es una dosis pequeña de ira que no estás sacando o no estás yendo a la raíz de la herida y la estás exprimiendo y la estás y la estás reventando y estás diciendo ya, saca esto, ¿no? Entonces, este es un punto, o sea, no decides tener ira, hay una raíz de la ira. Por ahí me gustó mucho que esta Child pusiera un versículo y por ejemplo, la teología lo maneja como las semillas de amargura. ¿No? Raíces. Raíces de amargura. Entonces, es una raíz de amargura, eso que ya te entró en el corazón y te empieza a hacer, y raíz quiere decir que va a empezar a crecer y va a empezar a crecer y va a dar un fruto, ¿no? Y el fruto muchas veces de eso es la ira, es que tú ya estás mal, es que como bien comentabas, ya hay un punto en el que todo se va a resolver de la misma manera. O sea, chocaste el carro, ¡ah! ¿No? Te pegaste en el dedo. No, se te cayó la cuchara. Eso es cierto. O sea, todo se va a resolver de la misma manera, en la misma intensidad, en el mismo punto, ¿no? Y ahí es donde tú te tienes que dar cuenta, o sea, ya está algo mal. Ya hay algo que creció en mí, que hizo raíz y que sacó y que, o sea, lo mismo va a ser que se te caiga la casa a que se te caiga la sopa, o sea... Muchas veces yo he aprendido eso, o sea, ya se cayó esto, pues bueno, o sea, ya, un enojo, no va a ser que el agua del vaso o la leche del vaso se vuelva a meter, y o sea, eso no va a ser así, y tampoco vas a enseñarle al niño, simplemente el niño va a entender que cuando te equivoques vas a ponerte como loco, y entonces el niño va a estar así, y a veces eso genera la equivocación. Hay veces cuando tú tratas de resolver las cosas equivocadas que hace un niño, o por ejemplo, vamos a un tema precioso, esto es, ¿cómo vas a saber si tienes ira contenida? Sencillo, sencillísimo, enséñale las tablas a tus hijos, con eso, enséñale las tablas a tus hijos. ¿Por qué? Porque el niño está viéndote y a veces tú te das cuenta que el niño ya no está esperando o ya no está pensando en la respuesta, ya nada más está pensando, se va a enojar, va a gritar, y ahí es donde tú te das cuenta que el niño ya no está esperando, o sea, ya se bloqueó porque... El niño está más preocupado porque tú no te enojes que por dar una respuesta correcta. No, o a veces ya dio por hecho. Ya estás enojado, que te vas a enojar y que lo vas a coquear. Te vas a enojar, entonces... Mira, ahí te va, te lo voy a decir, aquí a la cámara, perdón los del radio, pero voy a intentar comunicarme con ustedes de la siguiente manera, que Samuel diga cuáles son mis caras, ¿no? Pero si tú le estás enseñando al niño algo y ya nada más ves que te está viendo así, y tú le dices, ve el cuaderno, y el niño, y ya nada más te está viendo fijamente a ti, ya. O sea, a ver a qué horas viene el guamazo. Exactamente es eso. O sea, ahí tú tienes que saber que estás resolviendo las cosas de una manera equivocada. No, y por supuesto es importante mencionar ahorita, como dice, estaban mencionando hace ratito los problemas de soy intolerante a la frustración, el problema viene de raíz porque desata esa ira, y lo malo es como dicen la normalización, Maelet Campos. Está bien los comentarios. Me gustaría decirles desde dónde una persona... empieza a generar un problema. Y los problemas empiezan desde que una persona no se da cuenta que tiene tantas expectativas aquí, que tiene tantas cosas en su cabeza, que quiere cumplir, que es en ese punto, es en ese momento cuando las cosas no salen como ella quiere o él quiere que salgan, ahí se enoja. Cuando uno dice... yo hubiera querido el papá que tuvo mi vecino, por ejemplo, o es que mi niñez no fue bonita, o es que yo no debía haber vivido así. Cuando nosotros empezamos a poner nuestras ilusiones, nuestras expectativas sobre nuestras realidades, ahí hay una frustración horrible. ¿Por qué la frustración? Bueno, porque empieza a ocurrir que quisiéramos que las cosas fueran distintas y al vernos en la impotencia y no logramos que las cosas salgan como nosotros queremos, entonces empezamos a poner en nuestra mente una energía negativa. ¿Cuál es la energía negativa? Bueno, la energía negativa, ¿y por qué digo energía? Porque al final todo en la vida son químicos. Señoras y señores, todo en la vida es química, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a generar químicos feos, químicos malos que nos hacen enfocarnos en todo lo malo que pasa en nuestras vidas. ¿Por qué la ira? Por la manera en la que tú, perdón, estoy medio mormado, por la manera en la que tú piensas, por las cosas en las que pones tu atención. ¿En qué estás poniendo tu atención y a qué le estás dando importancia? Tú le estás dando demasiada atención, demasiado poder a las cosas malas que te pasan. Y le estás dando demasiada importancia a esas mismas cosas malas que te pasan. Entonces nos quedamos rumiando, nos quedamos revolcándonos alrededor de esta cosa mala. Entonces, un minuto o una hora mala que tuviste, desgracia 23. Una persona me dijo, yo no tengo problemas con hacer ejercicio. Tengo problemas con lo que me trago en las otras 23 horas. Entonces, las otras 23 horas trago. Eso es un problema. Ir a hacer ejercicio una hora no es para mí un problema. No es un problema. Entonces, la idea sería preguntarles a ustedes ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo o qué es lo que nosotros estamos permitiendo que las cosas... Yo también le voy a dar carita. Sí, una carita feliz. ¿Qué es lo que nosotros estamos permitiendo en nuestra atención? A ver, ok. Sí, sí pasó una cosa mala, una cosa que no me gustó, que no estaba en el plan. ¿Pero voy a permitir que eso me desgracie todo el día? Oye, Samuel, es que no puedo evitarlo. Para, el problema es que tú te quedas pensando en eso. Ese es el problema. Tú te quedas pensando y dándole vuelta así como es posible y se me hizo tarde y es que no puede ser y es que mi marido y es que su madre o la madre de mi marido, no, su madre y es que mi suegra y es que mi papá y es que no hicieron y lo hicieron mal, y es que, ¿qué crees? No es justo porque a mí me trataron injustamente. ¿Cómo esto me va a pasar a mí? O sea, claro, ¿no? Y tomamos el papel de víctimas en nuestras vidas, ¿no? Vamos a entrar a comerciales y regresamos en el programa de radio. Expressive Radio, muchísimas gracias. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55-73-08-8210. 55-73-08-8210. En este momento, continuamos. Listo, y muchísimas gracias de verdad por esta pequeña pausa comercial y vamos a tomar en cuenta, por favor, que si ustedes quieren anunciarse en el programa de radio, estamos aquí. Nuestros patrocinadores nos ayudan a llevar al aire estas palabras, esperando que en alguna manera les sirva a ustedes. Nuestros patrocinadores lo hacen. Si tú quieres aportar, cooperar a este programa, lo puedes hacer anunciando tu negocio, tu micronegocio, y nosotros podemos buscar en el área en donde tú necesitas anunciarte, y por supuesto que lo podemos hacer a través de la radio. Muchísimas gracias de verdad a nuestros patrocinadores. Y estábamos hablando de cómo nosotros desde muy chiquitos, para abreviarlo, nos acostumbramos a hacer berrinche, a hacer rabieta, y sabemos que si la hacemos suficiente tiempo, ¿qué crees? Se nos va a cumplir o nos van a dar lo que nosotros queremos. Y entonces lo que hacemos es que empezamos a hacer rabietas desde muy chicos, y cuando crecemos lo único que ocurre es que las rabietas cambian su expresión. La expresión, es decir, ahora las rabietas vienen a manifestarse como tristeza, y la pobre mujer anda como Magdalena llorando de arriba para abajo durante días. Rabietas, no le habla a su esposo, a su esposa por días. Rabietas, la ley del tornillito. ¿Alguien conoce la ley del tornillito? ¿No? ¿Cuál es? Ah, la ley del tornillito. Mira, el tornillito. La ley del tornillito. Bueno, lo voy a decir porque no pudieron ver en... Otros le dirían abstinencia forzosa. Entonces, no hay sexo en el matrimonio porque estoy enojado, me volteo, me voy, te hago el desaire, las rabietas cambian. Claro, ahora, vamos a entender algo. Hablaban de la intolerancia a la frustración. ¿Es esto? ¿Vale? ¿Qué es la intolerancia a la frustración o qué es la frustración? La frustración es la resistencia a algo que tienes que vivir. ¡Toing! Así, o sea... Muchos de nosotros estamos viviendo en resistencia. Perfecto. ¿Sale? En resistencia. Entonces, el punto es este. Yo te lo voy a decir así. Las emociones son los condimentos de nuestra vida. Tú decides qué echarle. Por supuesto. ¿Sale? O sea, tú tienes que vivir. A ver, vamos de nuevo. A fuerzas, tienes que vivirlo. Un ejemplo que yo tengo es, por ejemplo, las vacunas. Tu hijo se tiene que vacunar, ¿no? Y hay papás que le agarran el bracito al niño. Ya sabes que te tienen que vacunar. Y agarran, ¡no! ¿No? Y le están poniendo la boca al niño, ¡no! O sea, sabes que tiene que pasar. Tú decides cómo vivirlo. Por supuesto. Ahí está el condimento emocional, que es que tú sabes, o sea, lo vas a pasar sí o sí. Va a pasar sí o sí. Cuando tú te casas, sabes que los primeros 2 años de matrimonio van a ser complicados, ¿sale? Sabes que después de esos, los de los 5 a los 7, si te pudiste acoplar. Y no te divorciaste. De los 5 a los 7, otra vez son más complicados porque son etapas, sabes que las vas a vivir. De los 7 a los 51, está peor. tú sabes que los vas a vivir. Tú decides cómo vivirlos. Escucha, acerca de lo que hablabas de cuando somos niños. Mira, tú tienes que entender algo. Las emociones son un caballo que tenemos que domesticar. Las emociones son domesticables. Ah, ¿qué quiere decir esto? Tú decides si agarras esa emoción y la sueltas y dejas que haga lo que quiera. Llámese tristeza, llámese ira, llámese depresión, llámese... O sea, tú la... Más bien, no, no depresión. No, eso es una emoción. Ya cuando lo soltaste, eso, ¿no? Pensé. Llámese felicidad, lo que quieras. ¿Sabes que la felicidad también puede ser negativa? Por supuesto. Vete feliz a un centro comercial y vas a ver cómo te endeudas. Uh-huh. Así de simple. Yo siempre le he dicho a la gente, no tomes decisiones con emociones, ni enojado, ni triste, ni feliz. Las decisiones así son incorrectas. Bueno, lo que hablamos, ojo, no estamos diciendo, vuélvete una maquinita cuando vas a decidir. Sin embargo, es importante que activemos nuestro criterio. Sí, nuestro criterio. Porque hay cosas que nosotros a veces no sabemos cómo reaccionarlas. Llega la grosería del marido, y cuando el marido o la esposa, por decirlo de alguna manera, es grosero, yo puedo reaccionar con inteligencia o sin ella, y por supuesto que voy a sentir cierta molestia, o por supuesto que puedo llegar a sentir ira, o sea, estoy molesta en una manera alterada o molesto en una manera alterada. Sin embargo, a mí sí me gustaría que esto quedara perfectamente claro. Ojo, por favor. Yo puedo elegir cómo manifestar mi ira. Inteligencia emocional dice que yo debo enojarme con la persona correcta. Porque hay personas que cuando se airan, destrozan todo, avientan platos. ¿Y el plato qué culpa tiene? Y entonces le gritan a los niños y los mandan a su cuarto. ¿Y los niños qué culpa tienen? Perdón, pero te enojaste con tu marido y está en la sala, pero tus hijos están viendo la televisión. ¿Por qué los corres? O sea, para tantito. Ok, debes enojarte con la persona correcta, no con el del pollo, no con el carnicero, no con la vecina, no con la señora que te ayuda a hacer el aseo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tú estás enojada con tu marido. Ya, párale. Párale. Es que estoy enojada. Bueno, por eso, pero ese no es el problema de los demás. Tú estás enojada con él, no con los demás. Una. Dos, es con la persona correcta. Número dos, en la intensidad correcta. Porque llega un momento en el que honestamente sobre reaccionamos. El marido no se quiso comer el desayuno. Y entonces, pobrecito, y pobrecitos los hijos, y no te va a dejar de oír la boca en 5 días, o la esposa hizo el tornillito ese día y uy, no, o no cumplió tus expectativas, no tenía la comida como tú la querías, no lo sé, a veces nos enojamos por nimiedades, la verdad, que no tienen en absoluto relevancia, pero lo que estamos haciendo es buscar la manera de fregar, señores. No lo hagan. Vamos a parar ahí, en la intensidad correcta, no sobre reacciones. Y número 3 sería el tiempo correcto. Hay momentos que no son para enojarse. O sea, agarra la onda. No es para enojarse ese momento. Estamos con su familia. Pues donde caiga, yo no soy cobarde. Y en el dejo de ser honestos, somos groseros. O sea, tampoco. Hay que aprender a usar la inteligencia emocional para lograr estas cosas y para ir mesurando nuestra manera de hacer. Ahora, como lo decíamos, ¿cuál es la raíz? Bueno, creo que la raíz es que nuestras expectativas no son cumplidas, y al no cumplirse nuestras expectativas, lo que empieza a ocurrir es que generamos una reacción de rechazo o un volvernos reacios a esta situación. Y ahí es donde se empieza a encontrar el problema, porque de verdad, cuando tú rechazas, esto que dijo es buenísimo, cuando tú rechazas lo que tienes que vivir, Dios, ya pasó 2 veces el de los tamales, por Dios. Cómprale unos, hijo. Y ya. Entonces, cuando tú rechazas la vida como la debes vivir o como la vas a vivir, va a pasar. Entonces te airas. Y ahora es algo que no puedes, o sea, tú lo puedes rechazar, pero es forzoso, o sea, lo vas a vivir. En efecto. No puedes dejar de vivirlo, o sea, entonces, por eso necesitas aceptarlo y vivirlo de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, parte de la ira es quererle poner un porqué a todo. O sea, yo escucho mucho eso. Todo tiene un porqué en la vida. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo creo que hay cosas que... por ejemplo, ¿por qué pasa tanto? No sé, pasa y ya. O sea, porque no tiene yo que estamos transmitiendo no, y ahí viene a fregar. Está escuchando la plática desde allá afuera. Oye, sí. No, es cierto. Escucha, si tú le quieres poner un porqué a todo, las respuestas no van a ser muy agradables. O sea... hay cosas que la ira llega muchas veces porque uno dice, es que yo soy una buena persona, no le hago daño a nadie, no estafo a nadie, no le robo a nadie, nada, y me pasó esto. ¿Por qué me pasó esto? Porque querer que el mundo sea bueno contigo, porque tú eres bueno con el mundo, es como querer alimentar un tigre por 3 años y luego esperar que no te coma. Bueno. O sea, es que pues, no por ser bueno con la naturaleza, la naturaleza no te va a comer. No te va a comer, eso sí. O sea, la situación, la simple y sencilla situación es ya, o sea, vívelo, ¿no? No le quieras buscar un porqué, no le quieras buscar tres pies al gato, o sea, ya, lo tienes que vivir. Está pasando ya. Ya, si tú te vas para atrás y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿qué hice mal? Nada. O tal vez algo, tú sabrás, sí. ¿No? Sí, tú sabrás, sí. Tal vez nada, tal vez algo, pero lo estás viviendo, ya, vívelo, pásalo y ya. O sea, ¿por qué muchas veces, y está esa pregunta, ¿no? Que a veces afecta mucho, o sea, ¿por qué si yo soy un buen padre y un buen marido, por qué me enfermé? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? Sí. Y entonces hay un punto en el que no hay una respuesta coherente, lógica, que te deje a ti tranquilo. Simple y sencillamente tú tienes que aceptar, dejar de forzarte, o sea, ya estás ahí, ya lo vas claro. a vivir. Entonces vívelo de la mejor manera. Claro. ¿No? Vívelo, trata de sacarle una buena enseñanza a lo que estás viviendo, trata de sacarle un buen contenido a lo que estás viviendo. Y ya. O sea, ¿estás sufriendo? Sí, sácale una buena enseñanza. Si no, vas a sufrir de a gratis. Pero vas y lo vas a volver a sufrir. Sí, y lo vas a volver a sufrir. Entonces, vas a prolongar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque vas a estar 2 años después del que te pasó. Pero ¿por qué me pasó, Diosito? Y es que yo no me lo merecía. Y es que yo... Entonces, resulta que tenías que sufrir 1 año y 5 años adelante sigues sufriendo por el año de atrás. O sea, eso está mal. Y entonces, obviamente, cuando tú no encuentras una respuesta lógica a lo que te está pasando, viene ira. Entonces ya dice, entonces la vida está contra mí. No, a veces cosas malas le pasan a las personas buenas. Y ya, o sea, eso es lo que pasa y a veces pasa así y no hay tal vez un porqué y ya, o sea, ahí se acabó y tú tienes que decir, pues bueno, me pasó, ya, me pasó. Y yo diría, ¿qué es una cosa mala que nos pueda pasar? No creo que exista algo que sea malo realmente. Voy a cambiar mi adjetivo, creo. Entonces a veces cosas desagradables le pasan a las personas buenas. Buenísima la idea. ¿Por qué? Porque una cosa mala. La mala palabra. Es que, ¿sabes qué? Yo voy en contra de esa palabrita porque yo creo que hay cosas malas, sí. ¿Malas por qué? Pues porque no cuadran con lo que yo tenía como que en mi esquema. Es que yo quería esto, yo quería que me pasara, yo quería un marido que me apapachara. Ok, ¿y qué tienes? Pues un marido que no me apapacha. Ok, ¿qué tienes que aprender de eso? Apapacharme yo solita. Ok, aprende a apapacharte. ¿Entonces para qué lo quiero? Oh, bueno. ¿No? Entonces, lo que ocurre es que a veces estamos siendo demasiado caprichosos en las vidas. Sé que se oye duro, pero a veces somos demasiado caprichosos para vivir la vida. O sea, queremos que Dios enderece jorobados y que le dé gusto a los caprichosos. Y no es así. O sea, la verdad es que, vuelvo y repito, nos ponemos en el piso y nos enojamos hasta... Y nos ponemos coloraditos gritando hasta que alguien nos dé lo que queremos. Perdón. No. No. Ay, pero es que yo me lo merezco. Sí, pero no. En este momento de tu vida no va a llegar. Ya. No, y aparte no tiene por qué llegar. No, buen punto. Ahora, o sea, si tú te mereces algo, provócalo. No, sí. No, a lo que voy es, la gente dice, yo quiero ser líder de mi colonia y voy a hacer campaña y voy a ayudar a todos. Y, pues sí, pero si no vas a ser líder de tu colonia, no lo vas a hacer y ya, o sea, ya. Ya nos aferramos demasiado en la vida. Y la gente dice, bueno, es que tienes que aferrarte en la vida para lograr algo y para hacer algo. Mira, cuando tú naciste sin nada. Hoy tienes zapatos con media vida. Estás del lado de las ganancias. Del lado de la ganancia. Hoy tienes una playera para vestir. Estás del lado de la ganancia. Lo único que te vas a llevar a la tumba es una ropita que ni siquiera tú vas a escoger. Wow. Entonces, por favor, estás del lado de la ganancia. Solo vive. Y lo que pase, entiende una cosa, en este mundo solo somos administradores de aquello que el cielo quiere dejarnos en nuestras manos. Nah. Y solo estás administrando las cosas, no tienes nada que perder. Tú solo tienes que educar a tus hijos. No tienes por qué destruirlos porque quieres que se parezcan a ti. O sea, perdón, pero yo tengo un comentario, a ver si tú estás de acuerdo, porque creo que no vas a estar de acuerdo. No, tú échale, no importa. Hace poco, en una sesión, me atreví a decirle algo a una persona. Y esa persona se me quedó viendo y no le gustó. O sea, obvio, no le gustó. Y sí me dijo, es que estoy entendiendo que perdí, pero no me gusta, dice, no me gusta. Y cuando tú me lo dijiste, no me gustó que me digas perdí. Y sabes, es que tenemos una cultura, digo, no está mal, pero a mí no me agrada la situación de las competencias de alguna manera. Donde tú le dices a tu hijo, gana, no puedes perder, tienes que ganar. Y a veces nos toca perder. Y sabes, a veces estamos tan acostumbrados a que nos dijeron, gana, que creemos que perder está mal. En efecto. Creemos que perder está mal y entonces, ¿sabes? Vas a perder, o sea, en algún punto vas a perder, en algún punto. Es más, estás perdiendo segundos, estás perdiendo días, estás perdiendo años y tienes que estar acostumbrado de alguna manera a perder. Y no es una situación pesimista, no, esfuérzate y da todo de ti, pero si pierdes, tienes que estar tranquilo, o sea, perdí, pero di todo, y en la siguiente, aprendí, y en la siguiente voy a ganar. Claro. ¿Sale? Sí. Pero la gente le da tanta pena perder. Si pierde, le da tanto rencor, se enoja, y ¿cómo? Y a veces la ira ahí ya va contra mí, porque de plano eres tan menso que no puedes ganar. Y yo lo escucho mucho, de plano soy tan sonso que no puedo. Oye, entonces nos da miedo perder, nos da coraje perder, nos da ira contra nosotros mismos. ¿Por qué perdí? Pues porque hay que perder, y hay que perder a veces, y no hay problema, y aprende y ya. Entonces, claro. Yo creo que es un punto en el que le tenemos que enseñar esto a nuestros hijos para que no les pase esto de grandes. Sí. O sea, a veces ya cuando pierdes viene el casi como el consuelo de, pues ya ni modo, hijo, ya hay para la otra. No, porque eso te hace sentir triplemente piojo, ¿no? Ay, para la otra. No, enseña a tu hijo, sin que esté perdiendo, a perder. A veces perdemos. No podemos, o sea, sí, necesitamos ser los mejores en nuestro campo y todo, pero yo no te voy a decir que soy el mejor terapeuta, yo no te voy a decir que soy el mejor de todos. Claro. No, porque es más, yo no conozco el mundo, no voy a estar hablando de gente que no conozco. Si me levantaran hasta lo más alto y me dijeran, este es el mejor, y todos dijeran, sí, ah, pues bueno, igual y sí. O igual hay uno mejor ahí que no se atrevió a hablar y que dijo. Por supuesto. ¿No? Entonces, ya, aprendamos a perder. Y aprendamos a estar en paz con eso y ya. Es que, ¿sabes? Entonces, ¿sí estás de acuerdo? Sí, claro, claro. Es que mira, la verdad, yo considero una cosa. En una competencia, la gente va a dar lo mejor de sí. Y cuando yo estoy entrenando para esa competencia, me figuro unas carreritas de 100 metros, ¿no? Los 100 metros libres. Y ahí voy corriendo rápido. En tanto que yo entreno, yo estoy ganando. Lo que el hombre quiera dar como una insignia de valor, ese es problema de ellos. Yo ya gané. ¿Por qué ya gané? Porque yo mejoré mi condición, mejoré mi rendimiento, mejoré mis tiempos, mi velocidad. Yo gané. Yo gané. La vida no son carreritas. Pero si tuviera yo que competir contra otras personas, competiría contra ellas sabiendo que en realidad estoy solo contra mí mismo. Yo no estoy echando carreritas con nadie. Las cosas que deseamos en la vida, como por ejemplo, yo deseo una casa, por ejemplo, yo no tengo por qué competir con nadie. Yo voy a disfrutar el camino y voy a usar esta inteligencia para que haga que eso llegue rápido. Pero si yo pongo expectativas como quiero un trofeo en mis manos y gané algo o perdí algo. Te voy a poner un ejemplo. Perdí a mi papá porque murió. En esta época tan común, este ejemplo, quiero decirte algo. En realidad no lo perdí porque no era mío. ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo ganar? No hay nada. No estoy echando carreritas con nadie. Y si así fuera, yo gané al entrenar esto. Porque en realidad, la competencia es una ilusión solamente. Lo único que tengo, lo único que quiero, es esto que está aquí mismo, en mí. Esperamos sus comentarios desde que fijamos el chat, el mensaje. No veo entrar más mensajes. No hay más comentarios, hay que revisarlo. Pero bueno, la idea a la que quiero llegar con ustedes es: ¿quieres tú no tener ira? No compitas. Estás solo contra ti mismo. ¿Quieres tú no tener ira? No pongas expectativas en tu mente. No tiene sentido estar esperando que algo llegue como tú quieres que llegue. De una manera caprichosa queremos que lleguen las cosas. ¿Quieres no tener ira? Por favor, no estés esperando que los demás seres humanos sean como tú. No tiene sentido, todos son diferentes. No hay para qué. Y cuando tú entiendes esto, puedes vivir en paz. Claro. No te resistas a vivir, ¿no? Yo quiero complementar lo que está diciendo Samuel, hablando del no compitas, ¿no? Del no compitas. Competencias tal vez a veces creemos que es de a ver quién es mejor, ¿no? Pero parte de la competencia también es decir, bueno, ¿por qué él ya tiene esto y yo no? Sí, por supuesto. ¿No? A veces uno dice, ¿y cuántos años tienes? Ves a una persona bien exitosa y tú dices, ya no, ese cuate ya. ¿Y cuántos años tienes? Y tiene menos años que tú. Y eso así como que te hace sentir, ¿no? Es así de, no, pues yo tengo 20 y ya tengo. ¡No! Y tú así de. ¿Tú lo ves así? Como, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? O sea, entonces a veces te vas con ese calambre a tu casa, ¿no? Sí, está buenísimo eso. ¡Ah, qué horror! Una vez me hicieron sentir piojo un chico de 25. Me hizo sentir mal. Es que, ¿qué pasa, no? O sea, ¿cómo se llama? Fracasado, loser. Pero la situación es que a veces hay una competencia natural en ti, en el que dices, una persona más chica que yo no puede tener más que yo. ¿Por pero qué eso no? Proviene del ego, del orgullo. Del orgullo, del ego, de la competencia, del pero, o sea, se supone que, o sea, todos los que tienen menos de 35 no pueden tener más que yo. O sea, eso es una reverenda, o sea, no claro. Puede ser. Y entonces está la competencia, ¿no? Y a veces uno ya, ya le empieza a dar coraje y por eso se hacen estos sectores, estos demográficos donde dicen, ah, esos son los privilegiados, estos son los, no, ya vives lo que te tocó vivir y se acabó y avanzas lo que puedes avanzar y lo que te esfuerzas en avanzar y lo que la capacidad dio y lo que las circunstancias dieron. ¿Sabes? Hay mucha gente que dice, no, mira los genios, y yo te puedo apostar que hay muchos genios que no tuvieron recursos para demostrarle al mundo que eran genios. Yo creo que ¿no? cualquier niño puede hacerlo bien preparado. Claro, claro. Entonces, ¿pero qué va a pasar? O sea, nada más porque el mundo no te dio el reconocimiento, ¿no fuiste un genio? No. Buen punto. Eres un genio y se acabó. Eres un genio que nadie vio y se acabó. Lo demás es vanidad, lo demás es ego, lo demás es ya. Ya. Entonces, sí. Aquí es donde entra la competencia que decía Samuel. ¿Quieres no tener ira? No compitas, no digas, a ver, y yo me casé y luego pasa esto en el matrimonio. Mira, nos casamos casi igual que tu primo, nos casamos casi igual que tú, y sí. Él ya tiene. No. O hasta la mujer se fue o el hombre se fue y uno dice, es que perdí. Uh-huh. Espera tantito, o sea, ¿qué perdiste? Claro. No era tuyo. Cuando tú estás firmando un acta de matrimonio, no estás firmando una factura, ¿eh? Fíjate que algo que decías una y factura. Que me vino a la mente ahorita que estabas diciendo, bueno, lo perdí. Entonces hablas de que perder es una situación mental. Que por supuesto. No, o sea, y esto a mí me queda porque lo entiendo. Entonces no pierdes, O sea, pierdes cuando no aprendiste acerca de lo que pasó en esa situación, ¿no? En efecto. Pierdes cuando tú te sientes el perdedor, pero como tú dices, desde que yo entrené, ya estoy ganando. O sea, entonces la pérdida, el ser perdedor es un estado mental. Es un estado mental en donde las personas nos han, o las sociedades y sus sistemas nos han enseñado que si no eres el número uno no eres nada, pero no te das cuenta que hay otros 999 personas que van a sentirse mal porque uno tiene algo que ellos no. Y esto viene precisamente del orgullo. Entonces, a ver, muchachones y muchachonas que nos están haciendo el honor de escucharme, les estamos dejando aquí un link para que nos califiquen, ¿sí? Y que nos puedan escribir el próximo tema, porque se nos está secando el cerebro, dicen por acá David, digo David Samuelito. Entonces, estamos muy contentos de verdad de estar aquí con ustedes. Está terminando el programa. Quiero decirles que un entrenamiento emocional es importante para ustedes. Sin embargo, en una hora no podemos desentrañar todo esto. Te estamos tratando de decir, y el día de hoy vimos, porque la gente dice, es que hablan sin sentido, mangos. No lo estamos estructurando en un pizarrón, pero hay un sentido en lo que llevamos. Y lo que dijimos al principio es, tú puedes llegar a presentar ira crónica por tu pasado, por tus padres, hablábamos de las historias generacionales y de cómo eso nos hace sentir mal. Número dos, por tus estándares y el estado emocional alterado como la ira, que es destructiva, es cuando yo estoy poniendo todas mis expectativas y todo lo que yo quería y resulta que no se dio. Número tres, hablamos del por qué, las raíces del por qué, ¿de acuerdo? Las raíces del por qué me siento así siempre enojado, es porque quiero controlar lo incontrolable. Ahora, ¿cómo evitarlo? Dimos tres, no compitas, no estés esperando que las cosas siempre salgan a tu favor y siempre estás, porque como lo decía, hay días que te toca estar abajo, días que te toca estar arriba, que jamás he entendido ese concepto tan abstracto y tan torpe como hoy arriba y mañana, arriba porque tienes dinero, perdón, pero la gente que tiene dinero vive igual o peor que que nosotros, ¿no? A veces, muy miserable. Nada más en un Lamborghini, pero muy miserable, va sí, llorando en su Lamborghini. Y te quiero decir algo, los Ferrari no son cómodos, me dijo una amiga que se ha subido a un Ferrari porque yo en mi vida me he subido a uno. Pero dice, tampoco son cómodos, están regachos. Sí, también puede que sea más cómodo un bocho feliz. Alguien dijo, más vale un bocado de pan en el rincón del terrado que un manjar en lugar espacioso con mujer peleonera, que será como la gota de agua. Todo el día está friegue y friegue. Perdón, así dice, puede ser el hombre o la mujer que está fregue y fregue, pero lo que voy es a eso, o sea, y esto lo dice Proverbios, la Biblia dice, más vale un bocado de pan. Entonces, hay que tener cuidado, por favor, con la referencia que le damos al bienestar y al malestar, y ahí es donde vamos a hacerlo. No compitas, no pongas tus expectativas como una ley para tu vida, y por favor, te lo suplico, aprende a ver la vida como realmente es. No te vas a llevar nada, solo estás administrando las cosas y ya. Últimas palabras, mi hermanito, porque ya nos vamos. Pues solamente eso, o sea, trata de sazonar tu vida con buenas emociones. La vas a vivir de todos modos. En efecto. Vívela bien, vívela feliz. Y si tú entiendes o ves que tu actitud ha sido de ira crónica, de una emoción que está intrínseca, que está puesta ahí en tu corazón, entonces muévela. Y si no sabes cómo, entonces atiéndete, porque es importante que tú aprendas a vivir bien. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado, gracias por compartir, gracias por comentar a todos los que nos han estado dando ahí unas... ahora sí que aliento a que les gustan los temas y todo. Muchísimas gracias. Pero compártelo. Gran público, compartan y pues bueno, vamos a estar subiendo contenido a YouTube. Vamos a estar subiendo cápsulas. Ya búscanos en YouTube, en Twitter, Instagram. Entonces vamos a estar tratando de hacer más grande esto y contamos obviamente con su apoyo, con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente, gracias. Esto fue La Familia es Primero. No te olvides que tenemos una cita todos los martes a las 12 del día, porque lo más importante en la vida es la familia. La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. La Familia es Primero, solo a través de Expressive Radio FM